List 16. Como de costumbre. As usual. Banquero. Banker. Hombre de negocios. Businessman. Abarrotado. Crowded. Evaluación. Evaluation. Generoso. Generous. Tipo. Individuo. Guy. La felicidad. Happiness. Interesado en. Interested in. A propósito. On purpose. Requisitos. Requirements. Afilado. Agudo. Sharp. Plata. Silver. Estar de acuerdo con. To agree with. Romper. To break. Disminuir. To decrease. Archivar. To file. Durar. To last. Significar. Querer decir. To mean. Practicar. To practice. Programar. To schedule. Tirar a la basura. To throw away. Juguete. Toy. Actualizado. Up to date. Rueda. Wheel.